aquí llegó ternura para hacerte gozar. Alza la mano si tú quieres bailar. Aquí llegó ternura para hacerte gozar. Alza la mano si tú quieres bailar, que aquí llegó ternura para hacerte gozar.